Despiértate y dale. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Escuchan a través de Radio Com Pucamaima Santiago. Les cuento que hoy me encuentro muy feliz porque esta es nuestra primera semana juntos. Esta es la primera emisión de Dando Vueltas. Yo soy Laura Marmolejos y desde ya comenzamos a dar vueltas. Sé que te estás preguntando qué es Dando Vueltas. Y como tú y yo y muchas personas sabemos, vivimos en un mundo imperfecto, donde los problemas son tan variados y tan profundos que a veces nos desesperamos. Sin embargo, de las 24 horas al día, después de satisfacer nuestras necesidades físicas, aprovechar todos los medios de entretenimiento que existen hoy día, apenas nos quedan minutos para pensar en lo que realmente nos afecta. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en mi vida? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar un poco el mundo en el que vivo? Son preguntas muy difíciles. Tal vez nadie tenga la respuesta, pero es importante y vale la pena pensar sobre temas como la violencia en todos los aspectos, el funcionamiento de la justicia, las actividades sexuales de las niñas, niños y adolescentes, la confianza mutua que debe existir entre los gobernantes y los gobernados. Bueno, la lista de temas es infinita, pero cada uno de ellos son realidades cotidianas y constantes. Un ejemplo de cómo estos temas son tan constantes es montarse a un carro público. Cada vez que nos montamos en un concho, es muy normal escuchar a dos personas hablando de la situación actual, que hablan de los problemas de alcohol, de la droga, que hablan de la violencia y de todos los problemas sociales que están pasando en nuestro día. Entonces, estos temas son verdaderamente muy cotidianos y es muy común escuchar a las personas hablando del mismo. Nosotros sabemos que nuestro mundo necesita más acción, porque el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Y por supuesto, no podemos accionar sin antes reflexionar. Y esto es lo que busca Dando Vueltas. Todos sabemos que para llevar a cabo una acción hay que reflexionar, hay que pensar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, porque nuestras acciones obviamente tienen un impacto en la sociedad. Entonces, Dando Vueltas busca ponernos a reflexionar sobre estos temas, a no pasarlos por altos, porque verdaderamente hay algo que cada uno de nosotros tiene que hacer, hay una contribución que podemos hacer a nuestra sociedad. Te cuento que Dando Vueltas es una serie de episodios semanales escrito por Joe Rogue y producido por Mark Frigil y Lidia Ariza. Cada semana se desarrollan un tema gracias a la conversación de 5 personajes quienes se montan todos los días en un carro público para llevar a cabo sus labores cotidianas. En estos momentos vamos a conocer quiénes son esos personajes que siempre están dando vueltas. Presentamos Dando Vueltas. El que nos guía a diario en estos paseos es piloto. Sube y baja las calles todos los días, observando y aprendiendo de la vida. Va mejorando el mundo por sus buenos hechos y conducta loable. Soy egresado de la UME. ¿La UME? ¿Qué es eso? La Universidad de las Malas Experiencias. Linda es una estudiante que va todos los días al colegio en el carro de piloto. Es inocente e inteligente. Tiene esperanza de que el mundo pueda mejorarse y le inquieta poner su granito de arena. Piloto, ¿no tienes algo para limpiarme las manos? Había basura en la acera y yo la recogí y la eché en un zafacón y por eso me ensucié las manos. La compañera diaria de Linda es Doña Chicha. Trabaja en casa de familia. Las desavenencias de la vida no le han robado el buen ánimo y fe en el mundo. Está determinada a hacer un mundo mejor, sobre todo por la hija de ella. Soy de aquellos que creemos que guardar rencor hace daño a tu alma. En el carro con la muchacha y la señora se monta licenciado. Como abogado al fin, sabe mucho y piensa que sabe todo. Es un mundo injusto. Trata de hacer un mundo mejor, obrando por la justicia, creyendo en la verdad y confiando que el bien triunfará sobre el mal. Hoy voy al palacio donde reside la justicia, pero no sé si la voy a encontrar en su casa. Finalmente se monta campeón. Malo no es, pero mal acostumbrado sí. Está más o menos conforme con el mundo tal y como es. Piensa en el momento sin tomar en cuenta las consecuencias, pero malo no es. Es difícil saber quién es quién. A veces las chicas dicen que no, pero quieren decir sí. Luego dicen que sí, pero dicen que dijeron que no. Cinco personas, dando vueltas todos los días, cada cual con su propia perspectiva y su propia opinión. Conversan todos los días, escuchan y aprenden el uno del otro. Su deseo común de encontrar la iluminación y hacer un mundo mejor les une por encima de las diferencias. Son cinco personajes. Piloto, quien es un chofer que ya lleva cierto tiempo conduciendo y observando los problemas del día a día. Doña Chicha, una trabajadora doméstica cuya sabiduría proviene de una vida muy dura. Licenciado, un abogado que sabe mucho y cree que lo sabe todo. Linda, una niña de 14 años con las inquietudes propias de su edad y de su condición. Campeón, un hombre como muchos, un machista inconsciente, pero malo no es. Estos son los cinco personajes quienes conversan todos los días y quienes nos acompañarán cada semana. Pero para que entiendas mejor dando vueltas, después de la pausa, conversaremos con Joe Rock, quien es autor y creativo de esta interesante propuesta radial y escritor de cada uno de sus episodios. Ya regresamos. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Social. Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de Pucamaima. ASSocial.org. Radiocom Pucamaima Santiago. El desafío de poner en práctica lo aprendido. Un espacio para anticiparme desde la academia al ejercicio profesional de mi carrera. El recurso para acercarme al exigente medio de la producción radial. La oportunidad de emprender mi propio proyecto de comunicación. El escenario para fortalecer mis competencias comunicativas y exhibir mis talentos. El medio que me mantiene conectado con el departamento, sus miembros y sus actividades. Radiocom Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos en Radiocom Pucamaima Santiago. En el día de hoy me encuentro con Joe Rock, quien es el autor y productor de una serie que estaremos transmitiendo próximamente en nuestra cabina, Dando Vueltas. ¿Cómo está, Joe? Gracias, muy bien, gracias, Laura. Al gusto estar aquí contigo. Estamos discutiendo que próximamente tendremos este programa en Radiocom Pucamaima Santiago y, por supuesto, queremos conversar con usted para que usted nos diga qué es Dando Vueltas. Bueno, Dando Vueltas es un esfuerzo para provocar conversaciones sobre temas significativos que nosotros pasamos todo el día hablando de caballar, hablando de la moda, hablando de deporte, hablando de política, hablando de todo. Y hay muchos temas que se nos escapan. Uh-huh. Entonces, dando vueltas es un esfuerzo para enfocar la atención en los temas que realmente nos interesan, que realmente nos afectan. ¿Y cómo usted se inspiró? Porque tengo entendido que son varios episodios, ¿no? Uh-huh. Según una secuencia de semanas. ¿Cómo nacen estos temas? ¿Cómo Joe Rock se inspiró para hacer Dando Vueltas? Yo soy creyente en la eficacia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación convencen a la gente, que llega a la gente. Las artes se usan y tienen un efecto contundente. Principalmente son efectos comerciales. Son efectos comerciales, que eso es lo que más impulsa. Los medios masivos se usan para convencerte a comprar un disco, comprar un producto, comprar algo que tal vez no necesitas, comprar algo que te hace daño, pero tiene el poder de persuadir. Entonces, ¿por qué no usar ese mismo poder para la mejoría de la sociedad? Y hay un sinfín de temas. Tengo mucho tiempo preocupado con eso. Yo he hecho mucho cuentos y diferente pequeña obra de teatro sin hacer mucha transmisión, en enfoques muy pequeños. Entonces, hace como 2 años yo comencé a pensar que eso sería un medio efectivo para llegar a la gente. Ahora, los temas, inspiración para temas, eso es el vivir diario. Uh-huh. El sábado yo estaba en una fiesta y una señora estaba hablando de una vecina de ella a que pusieron un colmadón frente a su casa con la bocina. Va ahí, habla con la gente, llama a la policía, nada. Entonces otra persona ahí dice, tuvimos ese problema en nuestro vecindario, un vecindario tranquilo. Llega un vecino bulloso, pone la bocina, no quiso hacerlo a la buena, entonces le mandamos 3 tigres a visitarlo. Uh-huh. Con un alicate. Entonces cortaron el alambre en 100 pedazos. Y dice, este barrio no es para eso. Problema resuelto. Ok, se resolvió el problema, pero a la mala. Entonces ya hay mucho tela por cortar ahí, hay mucho tema de discutir ahí. Si eso es efectivo, sí, es correcto. Ah, ¿qué pasa mañana cuando mi niña está llorando y molesta a la misma vecina que conoce los 3 tigres? ¿Qué van a hacer a mí? ¿Qué va a hacer con mi bebé? Entonces, y si no hacen eso, siguen con su bendita música a todo pulmón. Entonces es un tema complejo. El tema de las bocinas es digno de una conversación significativa. Y es un tema significativo porque ¿quién no sufre? ¿Quién no sufre de ese cuando montan su bulla en un sitio? Entonces, no faltan temas. Esos son temas sociales, son temas morales, son temas espirituales. Uno tiene que tomar en cuenta a los demás. Es un tema de respeto, un tema un tema práctico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, así hay un sinfín de temas. No falta temas significativos. Lo que falta es conversaciones sobre esos temas, y eso es lo que quiere hacer Dando Vueltas, provocar conversaciones. Y cabe resaltar que esos temas que usted dice, que usted los ha visto con sus propios ojos, todos nosotros lo vemos también. O sea, son tan cotidianos, pero por parte de esa cotidianidad se nos olvidan. Exacto. Y no conversamos acerca Exacto, de ello. Entonces, sí. Eso es lo que viene a buscar Dando Vueltas. Exacto. Entonces, el formato es 5 personas diferentes que se montan todos los días, se juntan todos los días en un solo carro público. Uh-huh. El chofer. Y una señora que es doméstica, que trabaja en casa de familia. Una niña de 14 años que va a colegio todos los días. Un abogado que sabe mucho y cree que sabe todo. Y luego un buen muchacho, un muchacho machista cualquiera, ¿verdad? Que él coge la cosa suave y tal vez no todo el mundo está de acuerdo como él ve las cosas. Entonces, son 5 perspectivas distintas y pueden escuchar. Sí, como a ver si escuchamos un poco de ese formato para que nos empecemos a familiarizar. Presentamos dando vueltas en nuestras vidas y en nuestros mundos. Buen día, un día más, dando vuelta en nuestra vida y en nuestro mundo. Buen día, ¿qué tal? Buen día, licenciado, aquí, dando vuelta. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, linda, dando vuelta. Dando vuelta, piloto. Dando vuelta, campeón, dando vuelta. Buenos días, bendiciones. Buenos días, bendiciones, chicha, dando vuelta. Hey, estamos contentos hoy, ¿eh? Claro que sí, ay sí. Contento, sí. Cuando estoy con una muchacha bella como tú, linda, hey, siempre estoy con... Tranquilo, ¿eh? Todo bien, gracias a Dios, dime. ¿Y tú, piloto? Entonces, ¿qué hemos escuchado? Estos son los personajes que vamos a siempre escuchar en Dando Vueltas. Sí, esos son los cinco personajes principales. Uh-huh. Y como se ve, llega el carro público y pam, pam, pam, uno tras otro se montan y comienza el campeón con el suyo. Ay, sí, estoy contento cuando estoy con una niña bonita como tú. Y la señora defiende a la niña, y la niña sabe defenderse. Entonces, así comienza el tema. El tema. Y el tema de esa semana es sobre las niñas adolescentes y cómo los hombres a veces están detrás de ellas. Y entonces, ellas se confunden con un poco de dinero, un poco de labio, un poco de atención, un par de piropos, y caen los ganchos. Entonces, ahí está el abogado, que puede hablar de la situación legal. Ahí está el campeón, que él está abogando a favor del pretendiente. Él no tiene, él, ¿por qué no? Eso puede ser una buena oportunidad. La señora, que ha vivido en carne propia la consecuencia de los errores. Y así. Entonces, así las diferentes personas tienen perspectivas distintas y durante la semana hablan del tema. Y la esperanza es que la gente comience a su vez a hablar sobre esos temas. Y eso es un tema que requiere mucha atención, porque eso es un desastre para una niña pequeña, sí, que jovencita, que se daña la vida, uh-huh, si nosotros no la cuidamos. La gente no quiere escuchar sermones. Todo el mundo sabe que eso está mal, pero no quieren escuchar sermones. Y hay gente que no quieren hablar de eso, no quieren pensar en eso, para que no se le dañe lo que tiene planificado. Entonces, la intención de Dando Vuelta es examinar todos los aspectos y ponerlo sobre la mesa para que en general la gente hable más sobre ese tema y muchos temas más que son significativos. Muy bien, entonces vamos a tener una pausa promocional. Pero cuando regresemos vamos a hablar entonces, ¿qué es una conversación significativa que usted tanto nos ha mencionado que quiere lograr dando vueltas? Ya regresamos. Gracias. Muchos, la mayoría de la gente siempre cree lo que le dicen sin averiguar mucho. Y sin pensar mucho también. Es verdad, no puede creer todo. Radio Com Pucamaima Santiago. El desafío de poner en práctica lo aprendido. Un espacio para anticiparme desde la academia al ejercicio profesional de mi carrera. El recurso para acercarme al exigente medio de la producción radial. La oportunidad de emprender mi propio proyecto de comunicación. El escenario para fortalecer mis competencias comunicativas y exhibir mis talentos. El medio que me mantiene conectado con el departamento, sus miembros y sus actividades. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Pobre la honestidad, siempre y en todo te hará brillar. Di la verdad y no engañes, ser honesto te hace grande. No cojas lo ajeno, date valor, lo honesto siempre es lo mejor. Eso, señorita, repito su calle. Ay. ¿Te fastidia que te pidan tu carnet al entrar a la universidad? Pues tengo algo que decirte. Tu carnet es tan necesario como los libros que traes. Sirve para identificarte, y pedirlo en la puerta sirve para velar por tu seguridad y la de todos. Colabora con tu seguridad por una Pucamayma más segura. Usa tu carnet. Y estamos de vuelta por Radio con Pucamayma Santiago. Estamos conversando con Joe Rock, quien es autor y productor de Dando Vueltas, esta serie que será estrenada prontamente en nuestra emisora. Y él nos estaba contando de que los temas en los cuales han sido inspirado esta serie son de la continuidad, lo vemos día a día. Y nos explicaba además que cómo, con algo tan sencillo como lo que hizo Campeón, puede despertar una conversación significativa entre cualquier persona. Y ahora yo le pregunto a Joe, ¿qué es una conversación significativa? ¿Qué hace que la conversación que tengamos sea significativa? Significativa significa importante. Entonces son temas que son importantes. Lo que pasa es que cuando uno se acostumbra a una cosa, ya deja de verla. Entonces, cada vez que te montas en un carro, en la carretera, comienza a pasar lo mil y uno. Ahí en la capital hay un programa sobre el circo diario del tránsito. Uh-huh. Y uno ve muchas cosas. Ahora, ese es un tema significativo. ¿Por qué? Porque yo paso 3-4 horas en un día en el carro, andando de un sitio a otro en Santo Domingo. Entonces, la forma de manejar y la forma de que manejen me roba tiempo o me da tiempo. Claro. Entonces, cuando en un semáforo hay dos carriles, pero se forman cuatro, entonces es un tapón que me roba tiempo a mí. Es algo que me afecta a mí. Ahora, tú puedes pensar, así es la vida y yo no puedo hacer nada.